Que la paz, la dicha y la prosperidad siempre esté en tu hogar. Que todo sea paz y felicidad en compañía de tus seres queridos. Hagamos un mundo diferente, lleno de cosas nuevas. Un lugar donde prime el amor y la unión entre hermanos. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Fantasía 88.3! ¡Así la quiero! Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Ser por siempre feliz! Son los sinceros deseos de Radio Fantasía. ¡Así la quiero! Estás escuchando Fantasía, así la quiero. Sigue la fuerza y el ritmo. Para todos. Esto es. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. De la tarde, 29 minutos, 12 y 29. En este fin de semana, tú también responde. Yo escucho Fantasía. Así la quiero. Musical del Perú. Yosimari Sunambú. Yosimari Sunambú. Orquesta y coros en vivo. Y los auténticos tigres del sabor. Los caribeños de Guadalupe. Ven, canta y baila por el 13º aniversario de la poderosa Vale Band. Con Yosimari Sunambú. Y los caribeños de Guadalupe. Sábado 16 de noviembre. En el complejo del CNI. 7 de la noche. Compra tus entradas en Joina. Y puntos de venta autorizados. Información y ventas de box al 953-514-190. Produce Aurox Entertainment. La Casa del Constructor es la primera empresa especializada en el mejoramiento del hogar y la construcción, realizando los proyectos de nuestros clientes, ofreciéndoles todo en un solo lugar, con el mejor precio y servicio. Contamos con todo lo que necesites para que puedas hacer tu trabajo más fácil y con la mejor calidad. Construye bien, construye mejor con la Casa del Constructor. Avenida La Participación, cuadra 23. Trabajamos para brindarte la mejor calidad. Haz tus compras con toda la familia en un ambiente fresco, porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, porque sabemos que buscas calidad, variedad y buenos precios. Minimarket Max. Embutidos, lácteos, verduras, artículos de limpieza, regalos para toda ocasión y un selecto stock en vinos, piscos y whiskies. Contamos con una amplia zona panorámica familiar y estacionamiento privado. Minimarket Max. Estamos en Tábara con Samanés Ocampo y Avenida La Participación, cuadra 23. Ya empezó la Navidad en Comercial El Paisa y el Mundo de la Fantasía. ¡Sí! Juguetería, electrodomésticos, artículos de cocina, ropa para toda la familia, adornos y luces navideñas. ¡Ven con toda la familia! ¡Te esperamos! En Próspero 786 y 775. ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2025! ¡Te desea Comercial El Paisa y el Mundo de la Fantasía! ¡Felicidades! ¡Qué